Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El subsecretario de Trabajo de la provincia, Marcelo Pedontaz, se refirió a los números del INDEC. Aseguró que la realidad es más dura que esas cifras y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri, sobre todo por el daño que causó en el sector pymes. Nuevamente se ha perdido más de 15 años de trabajo en la lucha del trabajo no registrado. Nosotros en la provincia de La Pampa siempre estuvimos muy por debajo de la media nacional, seguimos estando, pero se han aumentado los números. ¿Eso qué hace? Pérdida de derechos, pérdida de calidad y sobre todo se empieza a resentir la relación que es muy cercana en la conformación como es en La Pampa entre la patronal y los trabajadores. Ustedes me han escuchado decir que cuando empiezan las crisis en el mundo laboral lo primero que empieza es a reducirse los derechos. Por ejemplo, un trabajador blanqueado por tiempo completo arreglan con el empleador, mirá, yo te blanqueo medio día, te sigo pagando el salario, pero pago menos aportes. Ya después, mirá, no te puedo sostener, te tengo que bajar. Y bueno, esos son los procesos de estos momentos tan difíciles para el empleo. Hoy creo que estamos debatiendo en la República Argentina leyes fundamentales como la ley de emergencia alimentaria, pero también me parece que habría que empezar a discutir en este país una ley de emergencia de las pymes urgentemente. En Trenquelauquén crearon una fábrica de pelotas que da trabajo a jóvenes en situación de cárcel. Martín Herrero, director del proyecto El Pase, aseguró en Radiocracia que quienes pasan por la fábrica no vuelven a reincidir. Fue creada exclusivamente para darle, justamente como proyecto, para darle trabajo a chicos en situación de vulnerabilidad, presos especialmente. Yo pertenezco a la pastoral carcelaria y bueno, en la pastoral hacemos desde hace ya muchos años que vamos a las cárceles. Obviamente nosotros tenemos acá la unidad 20, que es del servicio provincial. Y bueno, desde hace muchos años que nos reunimos con ellos, bueno, y siempre tratando de generar intención de cambio, posibilidad de discernir entre lo que está bien, lo que está mal. Y por ahí lo que hemos venido viendo es que de repente hay muchos chicos que cuando toman la decisión de cambio, que están decididos a no volver, después no se pueden sostener en libertad porque de repente no tienen demasiadas oportunidades. La senadora nacional Norma Durango pidió que se declare emergencia nacional a la violencia de género. Entrevistada en Periodismo Turno Mañana, sostuvo que las mujeres no deben ser solo una cifra y se quejó por la falta de quórum para debatir esta problemática. Nunca podemos tener quórum cuando tratamos estos temas, pero bueno, hay varios proyectos de varias senadoras y la verdad que la realidad que estamos atravesando las mujeres en todo el país es una violencia extrema. El último fin de semana vos sabés que fueron asesinadas 4 mujeres que yo nombré en el recinto el miércoles pasado, porque las nombré porque no son un número, como dije, ni una estadística, son mujeres jóvenes, inclusive algunas adolescentes, que han sido víctimas de femicidio por su sola condición de mujeres. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer es visibilizar esto, pero no solamente visibilizarlo, sino pedir que haya políticas públicas que no solamente alerten a las mujeres sobre situaciones como esta, sino que claramente indiquen qué tiene que hacer una mujer cuando es víctima de esto. La Facultad de Agronomía organiza la jornada de cerveza artesanal del centro del país. Lucas Dalmazo, docente universitario y productor cervecero, invitó a productores artesanales y caseros, a la comunidad universitaria y al público en general. La jornada surgió dentro del proyecto. Nosotros pensamos, mira, para ir a escuchar gente o para hacer capacitaciones afuera, digamos, están todos muy lejos, o es en Córdoba, o es en Buenos Aires, o es en el sur. Y dijimos, bueno, acá en el centro del país tenemos que tener algo y queríamos generar una jornada. La verdad que teníamos medias pocas expectativas y la verdad que ahora nos ha superado ampliamente no solamente la cantidad de gente que va a venir, sino los disertantes que ya confirmaron, que la verdad que son a nivel nacional muy importantes. Radio Kermés.